Evolución Radio. Gasisinana, gasisitata, guanano medio chusino panjiapa. Racismo en las etnias de México. El odio, rechazo o miedo contra grupos étnicos diferentes o xenofobia se manifiesta basado en prejuicios y estereotipos formados a través del recorrido del hombre durante parte de su historia. Sí, a lo largo de esa historia, sobre todo cuando existen conquistas y colonización, el poder de los conquistadores se manifiesta imponiendo la supremacía. Así, excluye a cualquier otra manifestación cultural, religiosa o social. Discrimina clasificando a los diferentes grupos y determina las jerarquías. El racismo es una clasificación discriminatoria en la cual los grupos dominantes, basados en características como color de la piel, rasgos faciales y complexión, jerarquizan. ¿De dónde surge el término racismo? El racismo tiene sus raíces en la xenofobia, el miedo al extraño y una actitud que encontramos en los seres humanos, en los grupos sociales que estos forman, incluidas las naciones. Del concepto de raza sale el término racismo, que define la diferencia racial y la supremacía de unos pueblos sobre otros. Este calificativo hoy se refiere a cualquier actitud o manifestación que reconoce o afirma tanto la inferioridad de algunos grupos colectivos étnicos o la superioridad del colectivo propio. También se considera como racismo la justificación de la diferencia racial, pues el uso del concepto raza carece de sentido, como lo confirman los científicos de la biología molecular y los genéticos del proyecto de genoma humano. Ellos afirman con base a sus estudios que no existen las diferencias genéticas. La xenofobia, considerada como la base del racismo, es uno de los prejuicios con recelo, odio, fobia y rechazo contra los grupos étnicos diferentes, cuya fisionomía social y cultural se desconoce. En la última década del siglo XX, se manifiesta muy agresivamente en todas las sociedades y en lugares donde cohabitan diferentes grupos étnicos que no están ni mezclados ni integrados en las comunidades autóctonas. La xenofobia es una ideología del rechazo y la exclusión de toda la identidad cultural ajena a la propia. Para profundizar en la definición del racismo, resulta útil distinguir entre diferentes tipos y manifestaciones del mismo. Teresa San Román, en su libro Vecinos Gitanos, distingue tres niveles de actitud o tendencia racista: el etnocentrismo, las conductas de discriminación y las ideologías racistas. En el caso mexicano, el tipo de racismo que mejor se puede identificar son las conductas de discriminación, y la víctima de estas ideologías son los 62 grupos indígenas que comparten el territorio nacional con nosotros. Ser indígena hoy significa ser parte de una comunidad claramente diferenciada. Tiene por eso una connotación de identidad, de cultura y también, hoy por hoy, de proyecto político. Porque tras 5 siglos de colonización, los pueblos indígenas reivindican en nuestra época su identidad como una bandera de lucha, como una forma de resistencia y como una demanda por su reconocimiento, por sus derechos y por su futuro. ¿Quiénes son hoy los indígenas? La población indígena de nuestra nación está formada por 62 grupos étnicos, herederos de los primeros pobladores de estas tierras. Lo que los distingue del resto de la sociedad nacional son una serie de rasgos culturales que se expresan en formas particulares. El uso de lenguas extrañas y de vestimentas tradicionales. La pertenencia de una comunidad ubicada en un espacio territorial determinado. La integración a redes sociales de correspondencia y retribución. El conocimiento y el manejo del medio natural. La utilización de técnicas, tecnología tradicionales para la producción. La fabricación de artículos para el autoconsumo doméstico y el mercado, y la idea de un pasado común que llega a manifestarse en algunos casos como un proyecto compartido en el futuro. las poblaciones indígenas pertenecen a una clase socioeconómica baja. Algunos indígenas pasan toda la vida en medio de la pobreza para que después de tanto esfuerzo les quiten sus tierras. Muchos de ellos han sido marginados a tal punto que cambiaron sus vestimentas, su idioma y hasta su identidad por temor al fracaso social, discriminación y malos tratos. La exterminación de indígenas comenzó cuando los colonizadores llegaron a las nuevas tierras. Entre 1500 y 1600, el número de indígenas en América Central y del Sur descendió de 80 millones a 3,5 millones. Se realizaron asesinatos en masas, tomas de territorios y de pertenencias. Los indígenas demostraron ser realmente fuertes para soportar situaciones límites. Es por eso que se ganaron un importante lugar en los temas que conciernen al mundo. Hablando específicamente del caso mexicano, podemos mencionar algunos datos obtenidos del Instituto Nacional Indigenista que son de gran importancia y relevancia para demostrar el extremo al que han llegado la población indígena en México. Un indicador al año 2000 es el siguiente. La población total en México, 97 y medio millones. La población indígena, algo más de 10 millones, lo que hace un porcentaje de 10.5. El total de municipios de México, 2.443. El total de municipios indígenas o con presencia de población indígena, 871, lo que nos da un porcentaje de 35.7. En la época actual de globalización, las comunidades indígenas viven cada vez en condiciones más precarias. La potencial pérdida de sus tierras y territorios amenaza con debilitar las bases que sostienen su reproducción social, cultural y material. De ahí que ante las fuerzas de una globalización selectiva y polarizante, la lucha de los pueblos indígenas se haya enfocado a la defensa de los derechos colectivos y de su patrimonio. La Organización de las Naciones Unidas denominó el año de 1993 como el año de los pueblos indígenas. Y de 1995 al 2005, la década de los pueblos indígenas en todo el mundo. A pesar de ello, la realidad es que estos han sido y siguen siendo las víctimas del azote de la discriminación y racismo. A veces los victimarios accionan en forma consciente y abierta, y otras, en su mejor buena fe, accionan en forma inconsciente, sostenidos por su ignorancia y su falta de una profunda y real comprensión de la temática y problemática de los pueblos originarios. La discriminación y la intolerancia se acentúa aún más cuando se trata de mujeres y niños, por lo que se hace imprescindible la inmediata aplicación de legislación internacional, nacional y provincial en forma integral y total. Que se respeten sus derechos colectivos a la tierra y territorio, su idioma, su manejo tradicional, racional y sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad que siempre los han distinguido. Dentro del contexto de la globalización homogeneizadora, la supervivencia de los grupos indígenas como colectivos culturalmente diferenciados es un reto para los proyectos indígenas del futuro, pero también para el Estado y las sociedades nacionales. Y si de movimientos indígenas se trata, ¿qué mejor que el realizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tan comentado, rechazado, glorificado y polémico? Este levantamiento contaba con el apoyo de las comunidades indígenas de las sierras, específicamente de las chiapanecas, porque lo encubrieron, lo protegieron o lo ayudaron a lo largo de los años. Y sería ilusorio creer que los indios lo apoyaron por su inocencia y analfabetismo, o porque alguien les hubiera leído en voz alta un breviario ideológico, o les hubiera amenazado o reclutado a centenares como en la época porfirista. La disposición de comunidades enteras para apoyar el movimiento la provocan y explican agitadores sociales muy evidentes en Chiapas, como lo son el hambre, el despojo, la represión, la cerrazón de las autoridades políticas y judiciales y la presión de ganaderos y terratenientes. Casi el 80% de la población de las zonas en conflictos no tiene drenaje, no tiene agua entubada y potable, carece de luz eléctrica, de sistemas hospitalarios y de comida. Deberíamos comprender así cómo es que la extrema pobreza puede alguna vez marcar la disposición a la violencia. Pero hay otra dimensión mayor que engloba este conflicto y que lo ilumina desde otros ángulos de la realidad nacional e incluso continental: el ya comentado racismo. Chiapas es solamente el punto extremo de la discriminación racial que padece el indígena en México. Solo un prejuicio racista, tan arraigado como el que prevalece en la mayoría de los ganaderos, empresarios y políticos chiapanecos, y aún en gran parte de la población mestiza de clase media, puede explicar la falta absoluta de respeto por el patrimonio, la vida, la salud, la educación, la alimentación, la cultura y las tierras, los bosques y las selvas de las comunidades indígenas. El Senado mexicano aprobó por unanimidad un proyecto de ley de carácter histórico que prohíbe la discriminación de los 10 millones de indígenas mexicanos míseros entre los 40 millones de compatriotas pobres, reconoce constitucionalmente sus derechos y culturas y obliga al gobierno a otorgarles recursos y promover políticas de desarrollo. Dicha ley, no obstante, se presta a dobles interpretaciones y acota el alcance de la autonomía establecida en el proyecto redactado en 1996 por la Comisión Parlamentaria, que resumió los acuerdos de San Andrés Larraizar. Y a pesar de dichos esfuerzos, consideramos que es insuficiente para mitigar y desaparecer la discriminación indígena que aún sigue latente en nuestro país. Esto fue una producción de Radio Evolución. Radio Evolución es una radio comunitaria y es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, América Latina y el Caribe. Evolución Radio.